es estar en tu presencia, contemplando la hermosura de tu majestad y reconociendo que tú eres Señor, todopoderoso y el gran yo soy. Es estar en tu presencia, contemplando la belleza de tu santidad y reconociendo que tú eres Señor, todopoderoso y el gran yo soy. Santo, estar en tu presencia, contemplando la belleza de tu santidad y reconociendo que tú eres Señor, todopoderoso y el gran yo soy. Santo.